Miércoles 6 de diciembre. A mí, mi pueblo. En Romanos capítulo 9, verso 25, Pablo cita Oseas capítulo 2, verso 23. Y en Romanos capítulo 9, verso 26, cita Oseas capítulo 1, verso 10. El contexto es que Dios instruyó a Oseas para que tomara, comillas, una mujer fornicaria, Oseas capítulo 1, verso 2, como una ilustración de la relación de Dios con Israel, porque la nación había ido tras dioses extraños. Los hijos nacidos de este matrimonio recibieron nombres que representaban el rechazo de Dios y el castigo de Israel idólatra. Al tercer hijo lo llamaron Lo-ammi, Oseas capítulo 1, verso 9, que literalmente significa «no mi pueblo». Sin embargo, en medio de todo esto, Oseas predijo que llegaría el día en que, después de castigar a su pueblo, Dios restauraría su prosperidad, quitaría sus falsos dioses y haría un pacto con él. Ver Oseas capítulo 2, versos 11 al 19. En ese momento, los que eran Lo-ammi, no mi pueblo, llegarían a ser Ammi, mi pueblo. En los días de Pablo, los Ammi eran nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Romanos capítulo 9, verso 24. ¡Qué presentación clara y poderosa del Evangelio! Un Evangelio que desde el principio fue para todo el mundo. No es de extrañar que, como adventistas, tomemos parte de nuestro llamado de Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy, como en la época de Pablo y como en los días del antiguo Israel, las buenas nuevas de la salvación se difundirán por todo el mundo. Escucha Romanos capítulo 9, versos 25 al 29. Observa cuántas veces Pablo cita al Antiguo Testamento para expresar su opinión acerca de las cosas que estaban sucediendo en su época. ¿Cuál es el mensaje básico que se encuentra en este pasaje? ¿Qué esperanza se les ofrece allí a los lectores? Como también en Oseas dice: «Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada». Y en el lugar donde se les dijo: «Vosotros no sois pueblo mío», allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: «Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud». Y como antes dijo Isaías: «El Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia. Como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes». El hecho de que algunos de los compatriotas de Pablo rechazaran el llamado del Evangelio le causaba, comillas, gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Romanos capítulo 9, verso 2. Pero al menos había un remanente. Las promesas de Dios no fallan, aunque los seres humanos sí. La esperanza que podemos tener es que al final las promesas de Dios se cumplen. Y si reclamamos esas promesas, también se cumplirán en nosotros. ¿Con qué frecuencia te fallan las personas? ¿Cuán a menudo te has fallado a ti mismo y a los demás? Probablemente más veces de las que puedas contar, ¿verdad? ¿Qué lecciones puedes aprender de estos fracasos con respecto a dónde debe estar tu mayor confianza?